Villa Dolores, Chay Kunaman, Paiguris Pata Kalinica, Kesho Kalunjis, Maybishke, Kesho Kalun, Miske Kalun Skabe, Napaiguris Pagane. Bueno, que pampitas para Luis Pagason o Tukui, señoras emprendedoras que hengo Chay Kunamanta, Kawari Asunta, Parlaris un Tukui y País Pillan Carispa que hengo seguramente Tarikunku o Yankana Patapi y a Chay Kunamanta para Luis Pagason. Bueno, que hay te. Te invita a te chulegur y pues ahí dices tú que le han carina y dices para una punta de pie. Richari es un programa desde Radio Identia Comunitaria, teléfono 26640030 11, y cualquier puede comunicarse. Y también saludamos a las señoras que hoy en día trabajan emprendiendo o en muchos rubros. Hoy nos llegó un mensajito de señora Ríos Rodríguez Lourdes de Villa Dolores, Córdoba, La dirección está en Las Tapias. La señora hace un emprendimiento de carne de pollos, todo criollo. También puede estar un pedido, también puede pedir a la señora. Ahí está, lleva hasta domicilio también por mayor. También el número 54 46 36 68 2. A ese teléfono pueden llamar cualquier si quieren carne de pollo, todo criollo, todo natural sería. Bueno, también hace emprendimiento, también ahí también hace tejido de lana de ovejas, también muy todo natural, seguramente para hacer cualquier prenda, también distribuye al domicilio, también puede comprar también lanas de oveja por mayor. También saludamos también a todos los señoras que hacen hoy en día emprendimiento, o así pueden hacer llegar a este teléfono 26640030 11, para difundirnos por el Radio Identidad Comunitaria. Está el Radio Comunitaria Identidad, está para ustedes. Cualquier cosa, llamen al teléfono. Y también otra vez vamos a repetir, también también saludamos a la señora que hace también emprendimiento de las comidas tradicionales, comidas de Bolivia típicas también. También hace una señora una comida boliviana, picante de pollo, chicharrón, sopa de maní, falso conejo, sopa de maní. Hay muchas variedades de comida. Está en Carpintería Udacha, Barrio Udacha. Ahí pueden ir cada domingo. Está ahí. Pueden disfrutar toda familia. Hay también bebidas. También ahí está jugos y también el mocochinchi, linaza, directamente en su domicilio de doña Emiliana Garnica. Esperamos ahí que disfruten toda la familia a una riquísima comida boliviana. Atención, muy buena atención sería. Ahí está, pueden ir a comer, disfrutar su comida mañana. Seguramente va a estar cocinando muy riquísimo también. Bueno, también saludamos a mis hermanos bolivianos que se encuentran en construcciones, y seguramente están cumpliendo una tarea hoy en día, a los albañiles y a los contratistas, también a los juventudes que hoy en día emprenden trabajar en construcción. Felicitamos a ese grupo juventudes hoy en día, que ellos están trabajando continuamente para su progreso para ellos. Bueno, también saludamos a las organizaciones sociales. Hoy en día seguramente estarán trabajando en diferentes tareas. Y también saludamos al Carpintería, seguramente hoy en día estará trabajando en las huertas. También saludamos a los mates, Piedra Blanca, Guarida, hay un montón de espacios. Hoy en día trabajan al Frente Popular Darío Santillán. También saludamos a los organizadores populares y a los que hoy en día trabajan solamente para sustentar sus familias en producto natural, todo natural, todo agroecológico. También saludamos también al que está hoy en día está brindando también el institución INTA. También seguramente estará trabajando también ayudando a los ayudando a los compañeros que trabajan en las diferentes huertas. Bueno, y después vamos a hablar de nuestro Bolivia, situación, cómo está pasando en Bolivia, y más ratito hablamos seguramente este temita más, ponemos y le pedimos un ratito más. ¡Generación! Residencia Comunitaria, un programa Richari para todos mis hermanos bolivianos. Este programa seguramente hoy nos toca hablar de nuestro país, Bolivia. Y todos los residentes bolivianos de la comunidad boliviana desde Merlo, San Luis, Argentina, nos encontramos indignados por el gobierno central hoy en día a nuestros hermanos, a mis hermanos en Bolivia, a las organizaciones sociales, a los comunarios, a los sindicalistas, a los transportistas. Ayer pasó muy brutalmente con este policía, reprimisión con gases lacrimógenas. Nosotros desde acá, Argentina, hacemos llegar al gobierno central nuestro repudio, y nosotros una memoria tenemos en todo derecho expresarnos de todo el país, de todo el rincón del mundo, para decirle al gobierno Luis Arce Catacora y ministro Eduardo de Castillo y sus ministros autoprorrogados. Un mensaje lo decimos, porque nosotros, más antes de Bolivia, con estos gobiernos fascistas, con estos gobiernos ultraderechas, tenemos una memoria, no nos borra de la inteligencia, por culpa de ellos estamos en diferentes países. Escucha, Luis Arce Catacora y sus ministros. Guarda que se enoje el pueblo recién comienza, porque nosotros somos aymaras, quechuas y guaranis. Nosotros queremos un gobierno que se sienta del país, para que gobierne para su país, para el pueblo. Nosotros no queremos un gobierno dictador, un gobierno hambreador, un gobierno que saquea del país, un gobierno que privatiza al litio. Y también decimos a mis hermanos que hoy en día seguramente estarán retornando a sus distintos pueblos que vinieron, que sufrieron muy ayermente del hambre y también del sed, ellos por luchar, por pedir su voto, que pueden votar, que pueden elegir su gobierno. Ustedes no pueden borrarlo la memoria, que pueden participar cualquier ciudadano o ciudadana, tiene que ser inscrito en él para ser el gobierno. Entonces nosotros decimos desde acá, Argentina, con a mis hermanos, a mis hermanas, a los Bartolinas Cisas, y también decimos a los sindicalistas, a los transportistas, mineros, fabriles, maestros, etcétera, etcétera. Seguramente están pensando hacer unas reuniones para decidirnos, para inscribir a nuestro Evo Morales, el Evo Pueblo. Seguramente respaldaron mucha gente, más de 3 millones de personas seguramente ayer salieron. Hay un voto, hay una resolución para el Evo, que tiene que ser candidato. Ustedes no pueden al Evo Morales, porque la mayoría apoya al Evo Morales. Escuchen todos los autoprorrogados y también al ministro Eduardo de Castillo. Ayer vos también proclamaste para la candidatura del MAS y PSP. Con este queremos decir, vos, Eduardo de Castillo, y sus ministros autoprorrogados, te vas a enterrar, acuérdate. Vas a perder la cicla. Y otra cosa más, no te vas a escapar, tienes que rendir al pueblo boliviano. También al presidente Luis Arce Catacora, tienes que rendir al pueblo boliviano. Tarde, temprano, ya se está acabando tus días, tus horas, tus minutos. Nosotros desde acá, Argentina, desde todo el rincón de un país, le vamos a apoyarlo y le vamos a ejecutarlo al Arce Catacora, y lo vamos a hacer una denuncia públicamente, porque a mis hermanos están sufriendo en Bolivia, mis hermanas están sufriendo, no hay trabajo, no hay estabilidad económica. Ayer llegó el dólar a 2000. ese es hundir al país. Vos ya se lo robaste la plata, toda la plata del país, fundiste al país y ahora tienes que rendir al pueblo boliviano. Seguramente vas a ir, acordate, vas a ir a Chonchocoro con sus ministros Eduardo de Castillo. Y vamos a denunciarlo, y vamos a hablarlo, vamos a repudiarlo todo el tiempo. Recién comienza este, porque usted es un culpable para hacer desastre a mi país Bolivia, a nuestro país Bolivia, discúlpeme. Bueno, con esas palabras, mensajes, decimos basta, basta a mis hermanos, basta a mis hermanas de Bolivia, que no repriman más, que no hagan llorar, que no hagan sangre. Y tarde, temprano, y le vamos a agarrarlo. No te vas a escapar, no te vas a huir. Eso ya está claro. Ningún de tus ministros se va a ir. Nosotros, la justicia llega tarde, temprano va a llegar. Con ese mensaje decimos desde Comunidad Boliviana, desde Argentina, Merlo San Luis. Muchísimas gracias. Radio Identidad Comunitaria, programa Rich Ari, también nos toca hablar de nuestros sectores donde están trabajando acá en Argentina también, donde están muy dedicando al trabajo a nuestros compañeros compatriotas. Y también hoy en día nos toca hablar de nuestras raíces plurinacional, de nuestro Bolivia plurinacional. Nosotros defendemos nuestras culturas, identidades, de nuestros antepasados también, de los milenarios, que nosotros somos plurinacional. Antes llegarlo al Evo presidencia, Bolivia era discriminado los sectores populares y también era prohibido entrar a un banco, a un restaurante privilegiado, a un restaurante más conocido, a un banco, era andar de pollera o de poncho o de abarca. Y estoy hablando de hace sus gobiernos de Goni, y estoy hablando de gobiernos de Banzer, y gobiernos de Jaime Paz Zamora. En esos tiempos era educación también era muy, podemos decir, era prohibido hablar de nuestro idioma. Nosotros hablábamos quechua y los profesores decían: no se habla quechua, prohibido hablar quechua. Se estiraba de la oreja, seguramente porque nuestro idioma quieren hacer perder totalmente, y también nuestras culturas no nos dejaba poner ni poncho ni abarca. Y entonces desde ahí nosotros la educación era a favor de los ricos. Educación era totalmente... como podemos decir, los profesores también eran de la ciudad. Nunca hubo un profesor de campo, nunca hubo un ingeniero de campo, nunca era un abogado de campo que nos puede defender las leyes. También nunca había un enfermero, un doctor para un hospital del campo. Y eran todos eras, nosotros decíamos aras, a las aras decimos. Todo era la raza blanca. Y también hablamos de los militares. Militares eran, estoy hablando de años 80, 85, hasta 95. Los militares eran todos de Estados Unidos, de Europa. Eran los comandantes, eran gigantes, grandotes, como nosotros somos raza más chica o raza más mediano. Eran... y ningún comandante, ningún teniente, subteniente, un cadete era boliviano. Otro era no llegar a esa carrera, era el apellido Mamani, Chuquihuanca, Quispe. Hay otros apellidos nativos ahí. No se podía llegar a ningún siquiera a un colegio militar, menos a universidades. ¿Se acuerdan algunos? Estoy hablando de hace muchos tiempos, porque yo pasé y viví la vida, por eso yo me recuerdo las vidas. Yo quería ingresar a universidad, pero no me daban suficiente economía, tampoco no podía llegar a universidad, y tampoco menos a un colegio militar, y tampoco ir a la ciudad, aún ir a un restaurante o al banco. Y era al banco, era sacar la gorra, sin gorra entrarlo, sería sombrero, o entrarlo o ponerlo un asesor que te asesore para algún trámite. Y no teníamos quien nos defienda a nosotros, no teníamos ningún abogado de nuestra raza, de los pueblos indígenas originarios. Y entonces ese ahora, con este gobierno Evo Morales, nosotros rescatamos ese. Ahora tenemos hasta policías de pollera. Muy bien, le felicito. Me siento orgulloso de mis raíces, de mi pueblo. Hay que trabajan en el banco, hijos de un campesino que han llegado. Hay abogados, hijos de un campesino. Hay médicos de un pueblo que nunca el gobierno llegó a esas comunidades. Ni había los caminos, ni había menos educación, menos salud. no se conocía allá seguramente, a base de los chamanes, a base de los yatires, a base de los curanderos, las familias vivían allá en nuestro país Bolivia. Estoy hablando de 80, 85 hasta 90. Bueno, desde ahí nosotros, el plurinacional, nuestras culturas ya estaba perdiendo. No se conocía de nuestro charango, de nuestros zampoñas, de nuestros instrumentos, de nuestros anatas, de nuestras flautas. Ya no hay. Solamente aparecieron todo electrónico. El quien escuchaba música andina, zampoña, charango, era allá en Bolivia discriminado o odiado. Y vas a la ciudad, decían, indio o campesino, vos tienes que irte a tu campo. Esa era discriminación totalmente en Bolivia. Llegamos a este extremo con estos gobiernos de derecha, fascistas, que nos han criado y nos han dicho sumisos, indios nos han tratado. Pero nosotros reconocemos que somos indios. Reconocemos que somos campesinos. Reconocemos que nosotros somos capaces para hacer nuestras políticas también. Hoy en día tenemos nuestros hijos profesionales, nuestros hijos que están educando, que están en universidad. Nuestros abuelos habrán sido sumisos. Nuestros tatarabuelos habrán sumisos. Pero nosotros ya nos damos cuenta. Una memoria también, le dije nuevamente, recalco, una memoria. Nosotros nunca olvidamos de nuestra memoria. Por culpa de ustedes hemos emigrado al mundo. Por culpa de ustedes estamos en todos los países. Hay muchas cosas para hablar. Seguramente no puedo terminar horas. Si vamos a tener un programa y directamente nos vamos a comunicar a Radio Causa Choncoca, Radio Soberanía, con mis hermanos que difunden ellos del pueblo originario, de los ayllus originarios, que ellos resienten también. Hay redes sociales también ocultan lo que beneficios son sobornados por el gobierno. Seguramente, y nosotros vamos a estar difundiendo desde Radio Identidad Comunitaria a programa Richari, teléfono 26640030 11. Bueno, esa temita vamos a poner después, seguramente van a tener nuestros visitantes y esperamos.

Bueno, programa Richari y Herencia Comunitaria. Seguramente ya nos va a vencer la hora y vamos a repetir a los señoras emprendedoras, a la señora Ríos Rodríguez Lourdes, Villa Dolores de Córdoba, dirección de está en Las Tapias. Hay una señora que se emprende cría de los pollos, todo natural. También pueden pedir los pedidos, o por mayor o por menor. Seguramente no sé qué días estará, seguramente hay que preguntar el teléfono 54 64 36 68 2. Ese teléfono hay que llamarlo para cualquier cosa, a llamar para el carne de pollo. Ahí seguramente todo natural. También pedí, ahí también hace unas lanas de oveja que pueden tejer también, seguramente unas chalinas, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Todo natural sería, ¿no? Bueno, todo natural. Y también vamos a repetirlo a la señora que hace emprendimiento de la comida típica de Bolivia. Bueno, ahí nos llamó por teléfono, seguramente. Ahí nos tenemos una llamadita. Bueno, pone musiquita. Listo. Taquirari, se le ritmo tradicional de Bolivia. Nelva. Identia Comunitaria, un radio programa Rich Ari, y hay justo un compañero compatriota, Juan Cruz, llegó al radio para seguramente para expresar, justo estábamos hablando de nuestra situación Bolivia, con lo que está pasando hoy en día con nuestros hermanos bolivianos, y seguramente vamos a preguntar al Juan Cruz, compatriota, hermano, la situación de nuestro país, está pasando ayer lo que pasó, podés hacer llegar sus palabras, seguramente está saliendo a todo el país, a todo el mundo. ¿Tiene palabra Juan Cruz? Bien, hermano, sí, claro, por supuesto. Buen día. Buen en día, primer lugar a todos. Bueno, en otro momento me habían invitado, pero nunca tuve la oportunidad de venir. Gracias por la invitación. Bueno, mira, nos vamos a abocar directamente a la situación que está pasando en Bolivia. Es muy drástico, muy grave lo que está sucediendo hoy por hoy. Bueno, por supuesto, se trata de este cambio de gobierno que el pueblo necesita. Como todos sabemos, o sea, los que somos de allá, aunque vivimos acá en la Argentina, pero siempre estamos al tanto de lo que sucede en nuestro país. Como todo extranjero que reside en un país extranjero, siempre está pendiente de las cosas que suceden en su país natal, en este caso, en nosotros. Bueno, entonces, lo que el tema principal de hoy sería lo que está pasando. Hace dos días empezaron con las marchas desde Cochabamba a La Paz, al sede de gobierno, para escribir el candidato que es el esto, o sea, todos los agrupaciones sociales que tiene una organización bastante con mucha experiencia en Bolivia, eligieron a Evo para que sea presidente nuevamente. ¿Por qué? Hay una razón muy fundamental. Evo sacó al país Bolivia en los años 2006, entra como presidente durante 14 años, reformó Bolivia históricamente desde la independencia de Bolivia. Tiene 200 años justo con este año, cumple. Entonces, en el resto de los años, para atrás, de 2006 para atrás, nunca se hizo cosas para el país, ¿sí? No había escuelas rurales, o sea, una historia bastante larga. Pero ahora nos vamos a abocar en lo puntual, lo que sucede en Bolivia. Entonces, bueno, volviendo al tema de para inscribir al candidato Evo. Se agrupan todas las agrupaciones sociales de todos los departamentos, de los 9 departamentos que tiene Bolivia. Entonces se organizan para ir. Bueno, pero en ese trayecto hubo represiones, detenciones, y esto viene ya hace un año, dos años, con represiones, intento de asesinato, inclusive a Evo Morales 2 veces o 3. O sea, está pasando algo insólito, que no debería pasar a esta altura de las democracias que hay en el mundo. Entonces, bueno, nosotros desde aquí, o sea, estamos muy esparcidos. Si bien hablamos por ahí con colegas, paisanos que están en Buenos Aires, Mendoza, en diferentes provincias, pero nunca estamos agrupados por cuestiones laborales, familiares y demás. Pero puntualmente nosotros repudiamos lo que está pasando en este momento en nuestro país. Ojalá que los gobiernos de turno, que es Arce, que hace rato estuve hablando con Jaime, Arce fue durante 14 años ministro de Economía de Evo. Entonces, junto con el gobierno de Evo, sacan al flote a Bolivia. Bolivia fue en su periodo 2010 a 2014, fue un ejemplo de país en crecimiento económico, desarrollo social, o sea, educación. Hubo muchas reformas en Bolivia. Entonces, el presidente actual, Luis Arce, era ministro de Economía. Entonces la gente confiaba en Arce que iba a hacer lo mismo o mejor que Evo Morales. Iba a seguir con el proyecto de país para siempre bienestar del país. Si el país está bien, el pueblo o los habitantes del país están bien. En todo sentido, a nivel educación, social, económico, político, ¿verdad? Entonces, bueno, es un poco largo esto, entrar en historia y demás, pero bueno, puntualmente sería eso mi comentario. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al compatriota Juan Cruz, y también ya nos va a vencer la hora. Y también están invitados, también otro programa también vamos a hacer como hoy día, seguramente de las 9 hasta las 10, y están abiertos el radio o Identidad Comunitaria. Este programa es Richari, una quechua nosotros pusimos, Richari es decir despertar. Solamente nosotros hablamos de nuestras identidades, de nuestras culturas, donde vivimos los residentes bolivianos, donde estamos, tenemos laborales, hay emprendimiento de los bolivianos, de las bolivianas, ganas. Y es también un orgullo tener un que nos difunde acá en nuestro pueblo, en nuestros trabajos, y aquí tenemos en el Merlo, este radio se escucha totalmente a larga distancia, también sale por Instagram, por Facebook, pueden ver, y llega también a nuestros hermanos. Estamos conectados también con el Radio Causa Choncoca, Radio Soberanía. Bueno, muchísimas gracias, Juan Cruz. Seguramente también estás invitado, como hoy también puedes convocarlo a otros compañeros más, quienes pueden participar en este área, como hoy día el sábado, y también necesitamos unas señoras que pueden participar, hablar de sus emprendimientos, de sus laborales, y hay muchas cosas para difundir. Bueno, muchísimas gracias, don Juan Cruz, será hasta otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, Jaime. Sinceramente, es bueno compartir, difundir, o sea, este es un medio muy importante, la radio, que llega hoy en día por redes sociales a nivel país e internacional también. Entonces, bueno, es una herramienta muy importante y estamos agradecidos. Doy gracias a nombre de nuestra colectiva boliviana que vivimos acá en Villa de Merlo, y también mandarles saludos a nuestros compatriotas en Bolivia que están pasando tristemente momentos muy difíciles. Ojalá el gobierno revea estas cosas que no deberían suceder. Estamos en la democracia, en plena democracia, por lo tanto se respeta todo libre de, o sea, dentro del marco jurídico a nivel constitucional se tiene que respetar, pero están violando mucho las leyes en Bolivia. Inclusive reformaron leyes de los candidatos que no pueden inscribir a Evo y demás. Es un poco complejo y sé que están con el horario justo. Y bueno, desde acá le mandamos saludos a nuestros compatriotas allá en Bolivia. Y bueno, estamos un poco lejos para ir, para viajar también. Pero en algún momento seguro vamos a organizarnos y viajar. Y bueno, sería interesante plantear nuestro apoyo, por supuesto. Así que muchas gracias y muy amable a todos. Gracias, hermano. Bueno, con estas palabras nos despedimos. Será hasta el sábado o será... hasta otra oportunidad. Chao, chao, chao.